bailar, que empieza a sonar la cumbia repila que te hace gozar. La mano pa' acá, la mano pa' allá, la cumbia repila que viola que está. Repila la cumbia que te traigo del Irán, con la mano para arriba repila, bailando con las pibas de gira, con toda la pandilla. Digo sumisión. Con la mano para arriba, toda la pibita revoleando la colita, toda la pibita con la mano para arriba, porque con las pibas seguimos de gira. Respira la cumbia que te traigo del Irán, con la mano para arriba, respira, bailando con las pibas de gira, con toda la pandilla. ¿Cómo estamos, Nani? En masa, todos lo saben. A bailar que empieza a sonar la cumbia repila que te hace gozar. La mano pa' acá, la mano pa' allá, la cumbia repila que viola que está. Repila la cumbia que te traigo del Irán, con la mano para arriba repila, bailando con la piba te gira, con toda la pandilla. Digo sumisión. Con las manos para arriba, toda la pibita revoleando la colita, toda la pibita con las manos para arriba, porque con las pibas seguimos de gira. Respira la cumbia que te traigo del Irán, con las manos para arriba, respira, bailando con las pibas de gira, con toda la pandilla.